Cada mañana al levantarme me miras a los ojos tiernamente y yo te digo convencido, te ves radiante y no me canso de decirlo, te ves hermosa. Casi sin fuerzas te maquillas para mí. No has perdido ese encanto. A pesar de lo difícil, tú has logrado verte hermosa como una rosa. Esta historia.